rico para los muchos sabores. Las manos no están hechas para darse tropezones. Los pies tampoco pueden hacer las otras labores. El cuerpo del Señor está compartido en millones y cada pedacito tiene sus propias funciones. El ojo es para ver, no para dar sus opiniones. La lengua es para hablar, no para mirar los errores. Sin embargo, el pie no dice, no necesito de la cabeza, porque el ojo está mirando y es quien percibe. Es quien decide dar la contesta. No necesitamos hermano, somos hijos del mismo padre. Para el mismo rey trabajamos, aquí nadie es indispensable. Para el mismo rey trabajamos, aquí nadie es indispensable. Es increíble pero tan cierto, todas las cosas son necesarias. Pero el Señor que creó todo esto, todo lo hizo por la palabra. No necesitamos manito, somos hijos del mismo padre. Para el mismo rey trabajamos, aquí nadie es indispensable. Para el mismo rey trabajamos, aquí nadie es indispensable. Norbey Salazar, salúdeme, Aide. Oye, Edgar Serrano y Milena, la cosita. Necesitamos hermanos, somos hijos.